Hola a todos, muy buenos días a todo bicho viviente del planeta Tierra y del universo entero. Un año más en este lugar donde todos los animales de todas las especies, tamaños y colores nos damos cita. Hoy entre aguas revueltas y vientos marinos, tierras lejanas y amores caninos. Comenzamos, mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramirito Segreyes. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la noche, zorrillo del desierto? La noche la he pasado muy ajetreada, prolongando la hora de despertarme porque no veía el momento de ello. ¿Sí? Sí. Pues bueno, hoy tienes que estar completamente despejado porque vas a tener una visión global. Como puedes ver, yo también estoy un poco dormida del mundo, o sea que abre tu mente, tu corazón, porque tenemos a unos invitados muy, muy más que especiales. Lo estoy intentando, abrir mi mente. Muy bien, y ahora hago mis muy bienvenidos a todos. Mis queridos animales, hoy es un programa de aventuras. Por un lado, la aventura de traducir y comprender a nuestro perro. Y nos lo contará la etóloga Marina Sebastián, responsable de Canino y Felino, la primera tienda profesional en Valencia basada en psicología, tanto para perros como para gatos. Bienvenida, Marina. Muy buenos días, ¿qué tal? Tienes cara de chinita, ¿eh? Ya te lo he dicho antes. Sí. Hoy estamos como medio dormidos. Estamos o muy contentas aquí y muy felices. Orientales. También la aventura de conocer y de viajar a lo largo y ancho de este planeta azul, disfrutando de lugares y parajes extraordinarios, proponiéndoos las aguas de Indonesia, y qué mejor que de la mano del marino y aventurero responsable de aventura oceánica y que a bordo del Bahari dio la vuelta al mundo, Quique Fenollosa. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. De verdad que es un placer volverte a ver. Y a mí estar aquí. Además, porque es que siempre que vienes dices, oye, ¿qué pasa? Que la gente está sí, con porque un porque a ti lo de los aventureros te gusta mucho. Yo vengo todos los sábados y no me hace esa sonrisa nunca. Hombre, la aventura de vivir, ¿qué te voy a decir? La vida es aventura. Sí, sin duda alguna. Hay más cosas, todas ellas después de la publicidad y de Povetval, la Policlínica Veterinaria Valenciana de la Avenida del Puerto, abierta las 24 horas del día. Volvemos enseguida como la primavera. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados, sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. Ahora en Valencia, Onda más Onda que nunca. Onda Center Alto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Alto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. Empieza un año salvaje y disfruta 12 meses de Biopark, uno de los mejores parques de animales del mundo. Y en enero, el pase de los niños hasta 12 años, gratis por compra de un pase de adulto de Biopark. La 97.7 es la Radio Valencia, escúchala. Es tu emisora, es tu dial, en todo momento te acompañará. La 7.7 Radio. Misión imposible. Muchas veces la misión imposible de poder educar, comprender a nuestro perro, a nuestro gato, a Ramiro Segreyes, a Vicente Alventosa y a las mujeres y a mí misma, porque muchas veces yo me ese trozo digo, es el más difícil de entender a las mujeres. Digo yo, Vicente yo digo, Alventosa también es un gran aventurero, que también lo podías decir. Hace letes, cuando ves a gente por ahí dando la vuelta al mundo, sí, dices, ¡ostras, este tío! Yo solo doy la vuelta en la cama de un lado a otro, la croqueta, como mucho, ¿no? Desastre. Bueno, ahora vamos a empezar. Primero empezamos hablando de psicología canina, felina. Marina Sebastián es responsable de la tienda Canino y Felino y basa su tienda en la jerarquía de las necesidades de Maslow. ¿Qué es esto? Cuéntanos, ¿qué quiere decir? Bueno, sobre todo a través de mi experiencia, 8 o 10 años ya en Barcelona, a través de estudios, protectoras, llegué a la conclusión que, bueno, igual que los humanos, Maslow hizo la pirámide dividida en 5 partes de jerarquía de las necesidades para llegar, bueno, un poco a la autorrealización, ¿no?, del humano. Basé un poco la venta tanto de servicios como de accesorios en estas necesidades, que la gente pudiera hacer una autorreflexión y ver hasta qué punto estaba garantizando las necesidades de su mascota. Entonces, en ese punto dividimos entre necesidades básicas, que todo animal pudiera tener una camita de descanso, higiene, de ahí la peluquería que tenemos, canina y felina. Y sobre todo a partir de ahí luego jerarquías, pues las sociales y las de autorrealización. En todo ello pues ponemos desde correitas de paseo, desde ejercicios de desgaste mental, adiestramiento, educación. Entonces que la gente pueda valorar un poco: mi animal pasea, mi animal está bien alimentado, mi animal desgasta la mente, sobre todo por la cantidad de problemas de animales aburridos que tenemos hoy en día, ¿no? Claro, porque claro, en un piso, ¿qué hacen todo el día? Ahí estamos, entonces empiezan a través de ahí juegos donde no solo fomentas la interacción y el vínculo con el propietario, sino que el animal va pensando y va desarrollando su mente y cada vez subiendo de escalón. Todo esto empezaremos con talleres gratuitos para que la gente pueda ver in situ en la tienda el valor benéfico de estos juegos. ¿Talleres gratuitos? Eso suena muy bien, ¿eh? Sí, el objetivo de esta tienda como proyecto personal es poder establecer un club en la ciudad que no haya que coger un coche y desplazarse y donde todo el mundo pueda asesorarse en la adquisición de cualquier servicio, producto, o sea, tenga a pie de tienda una persona basada en etología, con estudios, que pueda asesorarle todo lo que va a comprar. Entonces nos podemos pasar con nuestro perrito, podemos entrar en tu tienda con nuestro perro. Y tanto, ahí los de cuatro patas todos invitados, también sí, evidentemente. Tenemos que en España ser de cuatro patas es poco menos que ser el demonio. Tienen depresiones también los perros, ¿verdad? Y tanto, a través de pérdidas de por ejemplo su propietario, hay perros que necesitan pues bueno reactivar igual que nosotros, o sea, depresiones por cambios de, a lo mejor ahora con la crisis, cambio de vivir en un chalet a pasar a un piso. Todo esto son bajones. El mío tuvo, Mambo, tuvo una temporada que estaba triste. Yo lo veía y le decía a la gente, yo lo veo triste. Todo, ah, tú estás tonto. Y ahora ya no está triste. Ahora, de ¿qué repente, has hecho? Nada. ¿Pasearlo, quizás? Lo paseo más, le doy más cariño. Ah, amigo. Y a lo mejor él pues también ha analizado lo que es la vida en sí y lo ha comprendido. Analizado, pero ha cambiado. La vida en sí. Yo creo que por sí. Ejemplo, hay mucha gente que no tiene atención a los perros senior, a los perros adultos. Es igual que las personas, o sea, necesitan seguir estimulando su mente porque si no es como, bueno, es mayor y se pasa el día durmiendo. Ni muchísimo menos. Necesitan también ejercicios a su nivel para hacer desgaste mental. ¿Cómo es eso del desgaste mental? ¿Qué tipo de juegos? Sobre todo un juego muy sencillo, siempre basado con la comida, o sea, la comida como necesidad primaria, ¿no? Cualquier animal va a intentar hacer, ¿qué animal no ha abierto una basura para conseguir la comida de dentro o no hacen virguerías para coger la galleta que hemos dejado escondida, ¿no? A través de ahí empiezan a aparecer muchos juegos donde tienen que abrir cajones, apretar botones para conseguir esa chuche. A través de ahí lo que conseguimos es que el animal empiece a pensar para obtener un refuerzo de la conducta. Entonces, la comida es el número uno. Bueno, el YouTube está lleno de vídeos, sí, de perros haciendo todo tipo de virguerías, sí, sí, y apagándose, sí, lo que tú dices, incluso abriendo picaportes. Yo no sé si otorgarles más inteligencia, porque un perro no es inteligente. ¿Cuántas veces políticos y gente ignorante, pues, sí, pues lo hemos dicho, ¿no? Bueno, yo la verdad es que siempre me han parecido inteligente, eso es verdad. Y tanto, desde el momento que viven con humanos, mira si son inteligentes. Sí, han llegado a dejar la selva, ¿no?, para venir a lo que es un piso de ciudad. Mi padre siempre y pasear decía, con correa. Solo les falta hablar, la verdad, si hablaran no sé qué nos dirían. ¿Cómo desarrollas esa inteligencia? ¿Qué tipo de juegos siempre sobre son? Todo estos juegos van también por niveles. O sea, lo erróneo es empezar con un grado de dificultad muy elevada porque caes en frustración del animal. Y entonces la gente, lo típico es, mi animal es tonto. No hay animales tontos, sino dificultades o pasos muy grandes. Entonces empiezan con niveles 1, 2, 3, poco a poco y progresivamente ir aumentando esta capacidad de pensar y resolver conflictos, que realmente ellos, cuando nosotros nos vamos a trabajar, continúan resolviendo conflictos. O sea, no solo los aprenden al lado del ser humano, sino... Constantemente están... Constantemente están pensando, pues, cómo tener el sitio más calentito, dónde ir a acceder a por la comida, que nos hemos dejado olvidado en el mármol de la cocina, perros que abren neveras y tienen que tener los clientes candada a la nevera, o sea, realmente, constantemente... Estáis dando una serie de, claro, de información que... Entonces, lo importante... Abren los cajones, te abren la nevera y los picaportes... Por eso, lo importante a través de ahí es nosotros enseñarle cómo desgastar la mente con materiales o cosas que... Es como el perro cachorro que le enseñas a esto se muerde, mis zapatillas no se muerden, ¿no? Es un poco el hacer el bien y el mal, ¿no? En el perro enseñarle qué puede hacer y qué no. Todo esto también viene mucho, por ejemplo, de perros de asistencia. Son perros entrenados para abrir cajones, encender luces, para traerte medicaciones. Entonces, recoger cosas del suelo, también gente que no tiene ruedas. No hay que llegar al punto de tener un perro de asistencia, pero hay millones de cosas que les podemos enseñar para fomentar un equilibrio mental. Y aparte que ellos se sienten útiles también. Importantísimo. Ayer vi un vídeo en YouTube, precisamente, un gatito que se había escapado de casa, vivían en un primero... Y en un, bueno, un chaletito se iba, claro, a mí pasaban los coches, y un perro pequeño que normalmente suelen ser, yo, corrígeme, casi los más inteligentes. Que más movidos. Más movidos, aprenden por sí mismos. Suelen estar con una señora sola, sí. Y son perros pues que pesarán 2 o 3 kilos, y dices, pero bueno, el tío este no nos ha enterado que su dueña necesita esto o lo otro. Bueno, el caso es que se salía fuera de la casa, el gatito se había alejado, y lo traía sobre su cuello. Se lo ponía de tal manera que el gato iba colgando, sus cuatro patas iban colgando sobre su cuello, como si fuera un borreguito, un pastorcito con el borreguito, y lo devolvía a casa. Hay historias muy buenas, sobre todo a través del vínculo de haber compartido, ¿no? Pues años o día a día, ¿no? De conductas gato-perro, y que al final pues son compañeros de vida, ¿no? Entonces, sí, hay historias buenísimas. Bueno, vamos a poner... Escucha, le voy a hacer una consulta, como es gratis aquí, una consulta en directo. Ramiro. Mi perro Mambo, que tiene 5 años... se ve que de pequeño vio alguna película de Terminator, y él piensa que los coches, si un coche le atropella, pasa por dentro de él, o sea que no lo atraviesa. Coche, pupa, no. ¿Cómo le puedo enseñar yo? Porque él ve un coche y él cruza igual, o sea, no tiene el sentido de que un coche le pueda atropellar. Sí, a veces es por no haber tenido una experiencia traumática, tampoco hay que llegar a ese punto, ni mucho menos, aquel animal que a lo mejor es tan seguro de sí mismo que no llega a pensar que esto puede producirle daño, ¿no? No lo ve como algo malo. Esto yo me acuerdo hace años que fui a una formación de la ONCE, de los perros para personas ciegas, ¿no? El perro lazarillo, y que decían que aquellos animales seleccionados genéticamente, a veces llegas a un punto que son tan fuertes que no respetan la carretera, entonces es un peligro porque si no te puedes encontrar a la persona invidente en medio de la carretera, ¿no? Con el perro, y que con ellos a lo mejor tenían que llegar a producir, sin hacerles daño, evidentemente, alguna situación traumática para ellos, para que de repente empezaran a decir, carretera no, o sea, esto es malo, me puede hacer daño, pero evidentemente sin que sea ningún atropello. Este totalmente, o sea, no. Piensa que le atraviesa el coche con las películas, eso es lo que de repente... Uh-huh. Sí, como un espíritu, es un problema un porque sí, realmente sí. Podría llegar a sufrir un atropello, entonces dices, bueno, ahí tenemos... Y es muy fuerte mi perro es perro tractor, o sea, tiene una fuerza brutal. De todas formas, a través de la educación básica, mediante premios y refuerzo de conductas, podíamos enseñarle a llegar a parar justo a 1 metro de lo que fuera la carretera. No a través de una experiencia traumática, sino a través de la repetición y el hábito. Imagínate ahí a 1 centímetro, y Mambo quieto, ¿no? Parado como un pilar. Valiente el tío, como yo, ¿eh? Está un perro aventurero también. Yo creo que vio Ghost, ¿no? La película que le pasaba. Sí, el rollo ese de Ghost. Sí, es que vio Ghost. Yo creo que había visto la de Ghost y dice, no, de aquí. Bueno, nos vamos a un refugio. Rescatamos a un perro, bueno, adoptamos a un animal y nos vamos a tu tienda. ¿Qué nos recomiendas? Sobre todo, yo en Barcelona estuve 8 años trabajando, he trabajado en 2 protectoras, así que el animal de protectora con su problemática, sus traumas, el vivir en una jaula y pasar a una casa, un piso, un chalet, es lo que más me he especializado yo, sobre todo el estrés en perros o en gatos. Y al principio, evidentemente, mucha gente lo adopta y se cree que tiene que marcar ya límites, órdenes, decir que no a todo para que el animal no se le suba las barbas. Yo lo que aconsejo es darle una fase de adaptación. No empecemos a no, porque al tercer, cuarto día el perro no saca los dientes, por ejemplo, o el gato nos araña. Entonces dejemos que se adapte un poco, ya vendrán las normas más adelante, y sobre todo las normas, o sea, no tienen por qué ser gritos ni agresividad, porque yo te va a llevar a que tu animal te responda con agresividad. Además lo activas, ¿no? Cuando gritas a un animal, lo que piensas que... Si nosotros cambiamos de país, por ejemplo, el compañero que tenemos, nos vamos a Indonesia, evidentemente pasaremos una fase que va a ser de adaptación y el estrés lo tendremos elevado. Nosotros cuando estamos estresados cerramos puertas, nos peleamos, gritamos... los perros un poco es lo mismo, es el mismo paralelismo. Entonces, es decir, ya que estás cambiando tu vida de haber vivido entre perros, en un refugio, con falta de libertad, dejémosle un poco permitir que explore, que se haga el entorno. Es muy importante lo que dices, porque mucha gente que adopta perros luego dice, oye, los devuelvo porque que se creían que eso iba a cuerda. O mucha gente que se va a Indonesia, entra en un bar y le dice al camarero indonés de allí, dice, pongo un carajillo. Bueno, un bombón. Quique, tú que estás ahora en Colombia, ¿qué diferencia notas en la personalidad? Estábamos comentando antes, sí, esa alegría que cambia, que estamos aquí un poco que vamos como zombies. Sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí, bueno, yo al menos lo que percibí cuando llegué a dar la vuelta al mundo es que se había implantado como, o sea, ya no una crisis económica, sino una depresión colectiva que giraba alrededor de la situación que había. Y eso se notaba en los temas de conversación cotidianos, en los que la gente, pues al final, aunque no quisieras, pues cada dos por tres salía el mismo tema, desde siempre. Sí. Y entonces, yo creo que la gente está pues un poco reacia a los proyectos, está un poco como tristona, ¿no? Y eso, desde luego, allí no se ve. Yo al menos en Colombia no lo percibo. Allí percibo todo lo contrario, un país que se está desarrollando, que está creando infraestructuras y una gente pues que vive en... hay de todo, por supuesto. Es un país también con mucha desigualdad y con pobreza. Pero independientemente de eso, es un país que vive como con más alegría. ¿Estás ya viviendo allí 3-4 meses? Sí, desde finales de septiembre estoy viviendo allí. Y ya te vas en unos pocos días. Sí. Menos mal que te tenemos aquí para que nos propongas una aventura por Indonesia. Quiero que tome nota, Ramiro, porque igual yo, ya que tengo familia por allí, cuando me vaya de visita me lo llevaré. Ramiro? Ya es hora que viaje un poquito, ¿eh? Porque seguro aparte de Perelló Valencia, la Eliana Perelló. ¿La Eliana que vas tú? A la Eliana, pues voy a veces a la Eliana. ¿Es un cliente o algo? Es una chica peluquera, Nieves, simpaticísima. Vale, sí, ¿eh? Claro que sí. Sí, bueno, pues hay más mundo aparte de Valencia. Qué maravillosa, ¿eh? Maravilla, me encanta. La ciudad yo lo disfruto día a día. Pero bueno, hay más mundo y tenemos que conocerlo. Y qué mejor que de la mano de Quique. Nos vas a contar, pues eso será después de la publicidad, una aventura por Indonesia, por los mares de Indonesia. Perfecto. En especial a todos los buceadores que les apetezca conocer un tipo de fauna diferente. ¿Qué? Me sonríes así como, a ver, es que hay tantas cosas, claro, no sé qué quieres que te cuente. Por ejemplo... Hombre, vamos a hablar de distintos sitios de Indonesia. Vamos a hablar de mac diving, vamos a hablar de buceo con corrientes fuertes en Komodo o en Raja Ampat y bueno, del país, de las islas, que son absolutamente espectaculares. Uh-huh. Pero será después de la publicidad. También seguiremos hablando de perros, ¿eh? No os creáis, aquí nos vamos de un tema a otro. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al centro veterinario Vetnatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vetnatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Buscas un coche con espacio para llevar a tu mascota? Entonces buscas el nuevo Honda Civic Tourer con el maletero más amplio de su segmento. Ven a probarlo a Center Auto y comprueba si cabe tu mascota y, por supuesto, si le gusta. Honda Civic Tourer, llévatelo por solo 180 euros al mes. ¿Te vas a comprar un coche sin antes ver el maletero más amplio del mercado? Honda Center Auto, Avenida de CIR 77 y Eduardo Bosca 13, Valencia. Honda, The Power of Dreams. Hoy se juega con honor la vuelta al mundo. La vuelta al mundo, claro que sí, Willy Fop, pero aquí no necesitamos Willy Fop, tenemos aquí que Fenollosa. Así que, Quique, tira del hilo, por Indonesia, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mira, yo os voy a contar el recorrido que yo hice que a mí me encantó. En primer lugar, lo que sí quería decir es que Indonesia es mucho más que Bali. Bali, para mí, es como Nueva York de Indonesia. Es un sitio que sí, que está, que es bonito, pero que el que haya ido a Bali, que no se piense que conoce Indonesia, para nada, no tiene nada que ver. Fíjate, yo llegué a través del norte, a través de la isla de Sulawesi, que es una isla muy bonita, hay muchas cosas que ver, pero en concreto yo iba buscando una cosa que está en el estrecho de Lembe, que es el mac diving, el buceo en macro, en buceo de cosas pequeñas y en tierras fangosas, que no son fangosas, es decir, es un fondo marino increíble porque es de arena gris, arena casi negra, ¿no? Entonces, tú desde arriba casi no te apetece bucear porque el agua no está clara, no es una arena, no es un agua turquesa, y tú dices, sí, yo me voy a meter ahí, pero si sabes a lo que vas, luego abajo es realmente increíble. Ahí te encuentras seres que difícilmente te encuentras en otros sitios. De hecho, hay determinados tipos de peces, como unos peces cardenal, o sea, son como un dibujo, como si Miró hubiese diseñado un pez. Yo creo que habría diseñado un pez cardenal. Y dentro de eso hay especies que están solo en esa parte del mundo, algunas otras. Luego el colorido es absolutamente impresionante. Tienes pulpos de colores fosforescentes, morenas de color naranja, tienes anémonas de unos colores vivos increíbles. Entonces es como vas buceando en un lugar oscuro, negro, y te vas encontrando esos seres realmente, realmente increíbles, ¿no? Para la fotografía es increíble. Todos los aficionados, los que nos gusta la fotografía submarina, bueno, pues hay que llevar la tarjeta bien vacía porque si no la llenas, o sea, es que prácticamente estás haciendo fotos, ¿no? cada momento. Entonces es un sitio también delicado para bucear por las corrientes, el estrecho del Embé, y además está al lado un puerto que desde arriba está lleno de barcos ahí como medio oxidados, es el puerto de Bitung. Es decir, es realmente un sitio en el que, si no te lo dicen, jamás en tu vida te tirarías a bucear. Y una vez has buceado, te das cuenta de que es uno de los mejores lugares del mundo para bucear. Repítenos. Pues Ata te mira con unos ojos que está, pero se le cae la baba como diciendo, yo voy a bucear allí. Me voy para allá. Sí. Tranquila, pero, porque yo me quedaría aquí. Claro, lo de las botellas es una cosa que aún tengo que aprender. Yo voy con el tubito y las gaficas, que desde niña lo hacía, me lo pasaba muy bien. Y claro, para ahí hay que meterse con botellas. Sí, sí. Sí, Lembe es un sitio para bucear con botella. Lembe. Y Lembe, acabado Lembe. En EH. Es un sitio para bucear con botella y es un sitio en el que hay que tener muy en cuenta las corrientes. Es decir, no puedes bucear, tienes que saber un poco de corrientes, porque si no puedes acabar... ¿Dónde Cristo? He perdido el barco. Madre mía, yo he hecho el ancla, Que eso me pasó a mí en otro sitio de Indonesia. Sí, cuéntanos, ¿qué te pasó? Ahora os lo cuento, voy a contar. Vale, de acuerdo. No cuentas contando. Nada que quedes mal. Tú, que si se te lleva la corriente. Eso lo contaré yo, porque yo me tiro y parece un corcho. Luego, continuando, nos dirigimos hacia una de las zonas más remotas de Indonesia, completamente al este, que se llama Raja Ampat. Raja Ampat es la traducción de cuatro reyes. Tiene toda una leyenda, pero que entiendo que ahora no tenemos tiempo para contarla, la dejaremos para otra vida, muy bonita. Es una leyenda muy bonita acerca de cuatro reyes y la mitología indonesia. Pero bueno, Raja Ampat es una zona que prácticamente está situada casi sobre la cabeza esta de pájaro que hace Papúa Nueva Guinea, al noroeste de Papúa Nueva Guinea. Y parece que no, pero es una... Es un complejo de como 1.500 islas, es absolutamente impresionante. Es un sitio complicado para navegar también, por eso apenas están habitadas esas islas, están muy, muy poco habitadas. Era muy difícil llegar, porque está situado en el Ecuador, entonces el viento es débil y variable, y las corrientes son fuertes. ¿Eso qué significa? Pues que cuando no tienes un buen viento para gobernar el barco, ibas donde te llevaba la corriente. O sea, que para ir donde querías, pues igual tardabas días, o al final acababas estampado contra una isla porque no podías gobernar el barco y la corriente te llevaba contra ella. Entonces ha sido un sitio muy delicado para navegar hasta hace muy poco, hasta que existieron motores. Y la orografía es muy complicada para asentarse, son islas completamente verdes, son espectaculares, el paisaje es precioso. Pero es muy difícil hacer asentamientos humanos, es muy difícil, ahí las playas son pocas y son como muy muy muy pequeñitas para fondear. También es las profundidades caen enseguida, de modo que para fondear el barco también es complicado, es un sitio complicado de llegar y de navegar, pero luego a cambio es un auténtico paraíso. Dentro de lo que llaman el Triángulo de Coral, que es la zona, pues está situada entre Salomón, Malasia, Filipinas, etcétera, esta es una de las zonas que más biodiversidad puede tener, sobre todo marina. Y ahí, pues, bueno, yo recuerdo, o sea, llegando a Misul, es que es una de las zonas que está, de unas islas que están al sur. Pues fíjate, llegamos en el fondeo y durante la noche un tiburón ballena apareció, sencillamente, merodeando alrededor. Pero es que me levanté y había una ballena, había un calderón que estaba nadando entre nosotros con el barco fondeado, a todo esto todavía sin meterme en el agua. Por supuesto, delfines, tortugas, de lo que sea. Vamos, que había un ambiente y, ahí. Sí, vamos. Sí, no, avistamientos es que era ir navegando y era un avistamiento tras otro, es decir, o sea, la densidad de avistamientos, yo no lo he visto en ningún otro lugar del mundo. Pero luego es que te metes en el agua y es que, claro, fijaos, el color... Al final es ¿por qué el coral o los peces de arrecife son tan coloridos? El color es un lenguaje, es una forma de intercambiar información. Porque cuando, como el coral sobre todo vive en a poca profundidad, hay buena luminosidad, eso, una profundidad pelágica no tendría sentido, pero en una baja profundidad la luminosidad es buena, con lo cual el color se percibe bien. Al final el color transmite un lenguaje, el color transmite el lenguaje de no me comas, soy venenoso, transmite el lenguaje de no me comas porque soy un pez limpiador, transmite yo soy de esta especie. Claro, cuando hay tanta biodiversidad hay que competir mucho en color, con lo cual hay que diferenciarse mucho en color y por eso son tan coloridos. Entonces, es como en los años 70 allí, en pleno... O no me comas porque soy indigesto, porque tengo un color raro. Bien venenoso. Entonces, bueno, increíble. Las escenas de Ucea allí es un colorido que es que no te lo puedes imaginar. O sea, no puedes llegar a pensar que la naturaleza sea tan creativa como para crear esas formas de esos peces, esos colores, etcétera. Y fauna grande y fauna pequeña. Lamentablemente, como siempre, el sudeste asiático azotado por la sobrepesca de tiburón. Entonces, fíjate, proporcionalmente a otras zonas del mundo, como Polinesia, la densidad de tiburones era mucho menor de la que yo esperaba. Y es evidente que es por la sobrepesca por la famosa aleta de tiburón, ante la cual ya sabes que yo siempre... Sí, tú eres un gran defensor de los tiburones. Del tiburón, porque creo que es necesario para la vida del arrecife. Y luego, aparte, me parece una criatura que es casi un diseño perfecto de la naturaleza. En Rajan Pat tienes escenas impresionantes dentro y fuera del agua. Me gustaría enseñaros alguna foto para que lo vierais. Yo creo que las mejores fotos. No sé si te acuerdas de la foto, esta felicitación de Navidad. ¿Te llegó mi foto? Sí. Esa foto es Rajan Pat, las Islas Wayas. Rajan Pat, vamos a ver. Los buceadores que os apetezca conocer un sitio increíble, diferente, este sitio. El problema es ir navegando, tenéis que ir a motor. La navegación es un poquito peligroso por lo que estás diciendo. Yo me lo iría pensando. Pero hay vidas a bordo que operan allí. Es decir, hay algunas empresas que hacen vidas a bordo allí. Continuado el recorrido por Indonesia, llegamos a otras islas que son las Molucas, las famosas islas de las especias. Es una historia curiosa porque, como yo digo, el mundo se descubrió gracias a la búsqueda de las islas de las especias. Antiguamente, hace 500 años, solo se cultivaban ciertas especias como la nuez moscada, el clavo, etcétera, en estas islas, en las Molucas. Claro, en ese momento las especias tenían un precio superior al oro y se cambiaban por absolutas baratijas, que aquí no valían nada. Eso significaba que una expedición exitosa volvía ricos a todos aquellos al que la patrocinaba y a los que lo tribulaban. Era pasar una vida medieval de penurias a convertirse en millonario. Entonces esto fue lo que el Cabo de Buena Esperanza se descubrió por eso. Es decir, los portugueses estaban buscando una ruta navegando hacia las Islas de las Especias. Colón estaba intentando llegar a las Islas de las Especias. ¿Quieres decir que el aventurero en realidad lo que tenía era una ansia de hacerse millonetti? Bueno, la aventura era también... eran épocas en las que yo creo que la vida tenía muchas penurias y entonces era muy importante tu estatus económico para tu vida. Y solo, en aquel momento solo había ricos o pobres. Y entonces, pues sí, el aventurero, una de las búsquedas que tenía era el tesoro. Y el tesoro real era la Isla de las Especias. Era la Isla de las Especias. Entonces, son unas islas que a pesar de que ahora la gente apenas sabe dónde están ni sabe ahora mismo, ya evidentemente ya no se cultivan las especias en casi todo el mundo, ¿no? Bueno, pero sigue teniendo esa parte romanticismo y ha habido muchas vidas que se han puesto en riesgo por esto, por las especias, porque hubo unas guerras absolutas entre ingleses, holandeses, españoles, etcétera, por el control más adelante del mercado de las especias. ¿No? Bueno, hay que decir que el español era un buen marino, único y valiente como pocos. Fuimos los primeros. Que dimos la vuelta al mundo. Yo creo que eso un poco, defiéndenos un poco ese carácter que tenemos de aventura. O que teníamos de Popeye no era español, ¿verdad? Popeye también era un gran marino, ¿eh? A ver, nombres de marinos famosos. Popeye, claro. Popeye. Que sí, ya está, con eso basta. Hombre, yo creo que hemos sido grandes navegantes, lo somos, desde luego, a la vista está también las competiciones deportivas, etcétera, que ahí estamos, y luego hemos sido grandes aventureros, es decir, yo creo que la mayor parte del mundo se ha descubierto por españoles. Yo cuando pasaba una isla, pues al final siempre trato de mirar la historia, y es que, vamos, prácticamente todas tenían un nombre español detrás, que era la primera persona que los había descubierto. Pero fíjate, las Islas de las Especias, aparte del tesoro de las especias que está arriba, que a día de hoy puedes conseguir cosas, pues yo qué sé, el azafrán a precios ridículos, a un euro la bolsita, por cosas de estas que aquí nos parecen, pues tiene otro tesoro, que es el submarino. Es decir, por ejemplo, Ambón, en la isla de Ambón, tiene una especie de ría increíble, que la verdad es que, curiosamente, es una pena, no está excesivamente limpia el agua. Pero, sin embargo, el buceo allí, y especialmente el buceo en determinadas zonas, también es parecido al del Embé. Es decir, puedes ver especies, auténticas especies de perroca, de frogfish, pez rana, pequeñas especies de pulpo, de, bueno, una fauna que te cuesta mucho ver en otros sitios, que a lo mejor incluso tiene mucha mayor diversidad, como es el caso de Rayampa, que contaba antes. Es un buceo particular, buceo mucho se llama también buceo de macro, es un buceo de cosas pequeñas, un buceo de fotografía, y es espectacular, aparte de para todo navegante, saber que ha llegado a la Isla de las Especias, el deseo soñado de todos los navegantes antiguos, ¿no? Ha llegado a la Isla de las Especias, tomad nota. Oye, y cuando, como antes decías, cuando ves ahí todos los animales que hay, y hay tiburones, o sea, te tiras al agua también con los tiburones. Bueno, no sé si has visto, yo estoy habituado a nadar con tiburones a mi alrededor. De hecho, en Polinesia, bucear con menos de 10 tiburones alrededor es complicado. Es complicado, y a veces he estado en un sitio de Polinesia, al paso sur de Fakarava, pues ahí mismo se concentran con una nube como uno de unos 300 tiburones grises, de unos 2 metros y medio cada tiburón. Y no puede uno de repente decir, uy, mira, este chico valenciano aventurero y tal. Puede ser, pero como te digo, el tiburón tiene muy mala prensa. O sea, el tiburón jamás te va a atacar directamente. El tiburón como todo gran depredador, es muy cauto, porque si no sería grande. Entonces, el tiburón primero lo que hace es te analiza. Un tiburón jamás va a atacar a algo que sea mayor que él. Y un ser humano con aletas, estamos hablando de 2 metros y medio. Es decir, necesitas un tiburón de más de 2 metros y medio para que te ataque. Y siempre te va a avisar. Es decir, puedes ver en su comportamiento el que, si los giros que va haciendo a tu alrededor son cada vez más bruscos, planta las aletas, es decir, se hiergue las aletas y empieza a tener movimientos como muy ágiles, ya sabes que está pensando en atacar. Y entonces tienes tu tiempo para poderte salir del agua. Lo que pasa es que lo tienes que hacer también de una manera, jamás puedes huir, porque lo mismo, todo gran depredador, al ver al ser humano, tiene dudas de lo que es, porque no nos conoce claramente. Si huyes, está claro que eres presa. Entonces, no puedes huir. Jamás hay que huir de un gran depredador. En el caso concreto del tiburón, todo lo contrario. Fíjate, cuando buceas... Te huele el miedo, como dicen de los perros. Pero cuando... si aquí vemos no, puedo una oler miedo o estrés. Puedo oler miedo o estrés. Es decir, porque ellos, evidentemente, huelen la adrenalina. Y eso puede no ser malo. Fíjate, cuando buceas con el tiburón blanco, con el tiburón blanco, que estamos hablando de un tiburoncito, pues eso, de unos 6 metros y 2 toneladas, es decir, como 2 toros, puro músculo, porque el tiburón blanco no tiene ni un gramo de grasa, la grasa la acumula en el hígado. Fíjate, no puedes llevar regulador, no puedes llevar un regulador de buceo, porque las burbujas le asustan. Entonces, al final, tú también le puedes asustar. Es decir, si tú gritas, haces burbujas, lo que pasa es que hay que tener cuidado de no confundir tu movimiento con el de un pez herido, porque entonces sí que te puede atacar pensando que eres un pez herido. Pero la mayoría de ataques de tiburón son por confusión, sobre todo a surfistas, porque los confunden con focas, a alguien que tiene una manita en el agua jugando y piensan que es un pececito herido y cosas de ese estilo. Pero vamos a ver, en el mundo al año hay 100 ataques de tiburones y solo 10 mortales, es decir, muere más gente por hipopótamo y por cocodrilo que por tiburón. Y inspecciones de Hacienda muchísimas más, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. O sea, la otra vez que estuviste aquí dijiste algo que a mí me encantó. Me quedé con ello. Dijiste que el tiburón era el animal que menos había evolucionado porque ya era perfecto casi desde perfecto. El principio. Sí, sí. O sea, eso me encantó la frase. Y además, bueno, yo me he quedado impresionada porque no solo buceaba con tiburones así en general, sino con el tiburón blanco, uh-huh. que son palabras mayores, que aquí de repente el día que se apareció un tiburón blanco hace poco, bueno, no, he portada, en el agua. Portada en todos los periódicos. Pero vamos a ver, si esto es como, no sé si visteis el creo que lo conté la otra vez, el vídeo de YouTube, este hombre que se tira al agua, está con una GoPro y hay un tiburón blanco a su alrededor, y el hombre sale del agua absolutamente espaverido y lo publica en YouTube, y luego si te fijas un poco en las imágenes, el tiburón, cuando el hombre entra en el agua, lo mira como diciendo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y, o sea, pasa absolutamente de él. Si el tiburón blanco le quiere atacar, vamos... Es que no sale de allí, pero o sea, que para nada, que le dura, que no, vamos, es un segundo. Perfectamente puedes bucear con distintos, vale, tipos de tiburones. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también de no excitarlos. Es decir, pues no puedes pescar, si vas pesca o llevas sangre, pues evidentemente el tiburón pues también se excita. Hay determinadas zonas en las que el tiburón pues es territorial. Pero vamos, teniendo unas normas básicas, que no son tantas, y valor, perfectamente. Y valor. Teniendo las normas y valor. O costumbre. Yo la primera vez que buceé con tiburones también yo lo aprendí progresivamente, había leído, pero bueno, la primera vez pues siempre te da un poquito de reparo, pero luego lo vas aprendiendo. ¿Y qué te decía? A lo mejor me imagino que ibas con alguna persona. No, yo aprendí de leer los libros y luego de la primera vez que me encontré con un tiburón. ¿Sí? Y que te iba el corazón a toda marcha, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Sí, no luego y luego te vas dando cuenta de que ellos van a la suya y tú a la tuya. O sea, que no... Vamos, ¿qué es más peligrosa? ¿Una medusa, quizás, de estas venenosas que pues te una dejan? Carabela portuguesa, sí, porque te puede matar como medusa y a veces es pues un tiburón, no. Pero yo quería volver al tema de Indonesia porque estábamos haciendo el recorrido y quería hablar de otro sitio que para mí también es espectacular, que está incluido como una de las 7 maravillas de la naturaleza, que es Komodo. Que a la gente le celebrará por el dragón. Y el dragón, bueno, existe. De hecho, hasta 1910 no se supo que no era un dragón, porque nadie se atrevía a ir para comprobarlo. Y estamos hablando de unos lagartitos que pueden medir hasta 3 metros y pesar hasta 150 kilos. Es decir, que son animales impresionantes. Cazan búfalos, no te digo más, se comen a los búfalos. Cazan al acecho, es decir, al final son carroñeros. Y lo que tienen es una serie de bacterias en la... Me parece que sean muy lentos, pero tienen un sprint muy rápido. Entonces ellos lo que hacen es, al búfalo, que a lo mejor pesa 800 kilos, le muerden. Entonces tienen una serie de bacterias en la dentadura, en la boca, que le provoca una infección. Entonces a partir de ahí lo van siguiendo, a lo mejor durante 1 o 2 días, hasta que va perdiendo la fuerza por la infección, y luego pues se lo comen, efectivamente. Pero como además lo que tiene es un... también un buceo absolutamente espectacular, porque sobre todo por las corrientes de Komodo son realmente durísimas para navegar y para bucear. Yo creo que es el sitio del mundo en el que, salvo los pasos de los atolones de Polinesia y algunas zonas de Raja Ampat, el sitio del mundo en el que he vivido corrientes más duras, pero vamos, corrientes de que llega un momento en el que vamos, apenas te puedes sujetar ni sujetándote una roca, es decir, que no aguantas. Pero ya, eso no nos vamos a meter en el agua, pero menos con Ramiro no, se me lo lleva. Pero cuidado, que yo sí tengo las instrucciones de los tiburones. No, pero lo que se hace es, bueno, tú tienes que saber lo que haces, ¿no? Evidentemente, o sea, nadie se puede meter en una zona de corrientes como esta sin saber lo que está haciendo. Pero ahí lo que haces es bucear a favor de la corriente. Entonces, lo que haces es que vas como si llevaras un ventilador detrás que te estuviera empujando. Y tienes que tener un equipo que te recoja, evidentemente, al otro lado. Ahí en Komodo es donde yo tuve el problema, que acabé en mitad del mar. Fue casi un milagro, porque... Bueno, nosotros, claro, no es lo mismo. Nosotros íbamos pues con el Bahari, íbamos, en ese momento sí que teníamos más tripulantes, íbamos 3 amigos, en total íbamos 4 personas, entonces hacíamos 2 grupos de 2 para bucear. Y bueno, evidentemente nosotros buceábamos con nuestros medios, es decir, yo ya, ya compresor en el barco, nuestros equipos de buceo, y ahí pues nosotros buceábamos. No buceábamos, por así decirlo, con en Comodo sí que hay también barcos de vida a bordo, clubes de buceo que sí que organizan, digamos, excursiones, ¿no? Con gente. Entonces, bueno, pues nosotros digamos que íbamos a la nuestra, improvisando. Entonces perdimos un sitio al que nos teníamos que agarrar, un pináculo en un sitio que estaba en mitad del mar, en mitad del mar, un arrecife que sube hasta 10 metros y que luego tiene un segundo pináculo que sube hasta casi el nivel del agua. La corriente era muy dura, hicimos una entrada negativa, es decir, entrar y directamente llegar abajo, y perdimos el primer pináculo, a pesar de que lo tratamos de calcular. Pero el problema fue que nos atrapó una corriente descendente que nos llevaba hacia el fondo. Eso lo ves, es difícil de percibir, lo ves porque las burbujas del aire que expulsas, en lugar de ir hacia arriba, se van hacia abajo. Era tan fuerte que las burbujas se iban hacia abajo. Entonces ahí decidimos abortar y salimos a superficie. ¿Qué pasó al salir a superficie? Pues que no conseguimos agarrar la segunda roca, por así decirla, y claro, nos quedamos a la merced de las corrientes en medio del mar de Sulawesi. A ella dependía de la lotería. Pues fíjate, después de una hora de pasarlo relativamente mal, porque ya nos planteamos distintas opciones, etcétera, pues al final nos recogieron unos pescadores indonesios que nos encontraron en medio del mar. Claro, imagínate, para ellos encontrar a dos buzos en mitad del mar. Los tíos se tiraban de los pelos, saltaban, decían, ¿pero esto qué es? Es un milagro que vayas por ahí, eso, pues, pesques a dos, vas de pesca y te encuentras a dos buzos en mitad del océano. Sí, sí, sí. Y nada, pues nos rescataron los hombres, no dan crédito. Nos acercaron donde estaba el barco y bueno, conseguimos salir de esa. Impresionante. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida hablando de perros, de animales, de Indonesia y de aventura. En Mis Queridos Animales. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Plan Vive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen, en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Empieza un año salvaje y disfruta 12 meses de Biopark, uno de los mejores parques de animales del mundo. Y en enero, el pase de los niños hasta 12 años, gratis por compra de un pase de adulto de Biopark. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Ramiro, ¿te has activado ya o qué? Sí, ¿sí? Estoy activado, estoy muy contento porque en Biopark ofrecen la entrada para los niños gratis, comprando una de uno mayor. ¿Sí? O sea, vamos tú y yo, te compras una para ti y me dan una para mí gratis. ¡Qué maravilla! ¿Eh? ¿Qué te parece? Me parece bien porque así ya te puedo llevar a sitios que sé que bueno, pues que te van a acertar, no como en otros que tú te sientes un poco fuera de lugar. Claro, porque no entienden, al verme físicamente no doy la sensación de ser un niño, ¿no? Y yo lo sé, yo te entiendo. Y en el fondo hay que ver los ojitos. Sí, tienes. La mirada de niño nunca te va a cambiar. Y pues eso, no hay que cambiarlo nunca, ¿eh? Pues por eso mismo yo tengo entrada gratis en Biopark porque soy un niño. Pues claro que sé. Yo te llevo, no te preocupes. Gracias, guapa. Estábamos hablando de aventuras, vamos, sí, decía Ramiro que se me caía la baba, efectivamente, porque te das cuenta que el mundo es muy grande, que hay muchas cosas para ver. Hemos hablado solo un poquito del mar, de la fauna, de la aventura que podemos vivir, pero bueno, está luego la gente y toda esa maravilla también de bosques, ¿no? De tierra, de todo. Pero tenemos que hablar de nuevo de perros aquí en Valencia. Tú tienes un perro, ¿qué puedes hacer con él? Muchas cosas. Has adoptado un animal, ¿qué puedes hacer con él? No tienes ni idea de perros, pues qué mejor que pasarte por la tienda de Marina Sebastián, Canino y Felino, donde la psicología se le da mucha importancia. Vais a hacer un montón de actividades, Marina. Sí. Cuéntanos. Ahora, este año hemos empezado y estamos, bueno, gestionando todas las actividades, pero hay actividades para todos los públicos, sobre todo con nuestra mascota presente. Queremos hacer un desfile de modelos donde los protagonistas serán los perros, donde promocionaremos pues marcas de ropa, llenaremos la tienda con alfombra roja, haremos, bueno, invitados a todo el mundo y donde podamos hacerlos, pues bueno, a ellos los estrellas, ¿no? Y ver un poco... ¿Pero marcas de ropa de...? De perro. ¿De perro? De perro, de perro. Entonces promoveremos un poco, si estás interesado en ropita o sueles vestir a tu perro, porque a lo mejor, no simplemente por estética o moda, sino yo tuve, ahora un par de años, un dogo alemán con artrosis, donde era necesario ahora en invierno ponerle, cubrirle con una capa para que realmente no tuviera dolores, ¿no? Igual que las personas mayores. Entonces, desde Canino y Felino lo que potenciamos es esto, no solo la estética, puede haber perros que quieran ir bien vestidos, y dueños que quieran llevarlos guapos, o necesitamos a veces, pues cuando el animal se nos hace mayor, el animal es de pelo corto, pues evitar una necesidad básica que sería la carencia de frío, ¿no? A través de ahí queremos potenciar esta actividad. Luego hemos contactado también con un estudiante de Bellas Artes que hace retratos en carboncillos de tu mascota, donde damos ese servicio, y donde queremos hacer también un taller para niños, que el niño aprenda a dibujar una foto de su mascota a carboncillo. Haremos un taller que dure 4 viernes y donde un profesional, un Canino y Felino siempre contamos con profesionales, pueda explicar a los niños las técnicas del sombreado, de cómo a través de una foto de nuestra mascota tener un lindo regalo para toda la vida, ¿no? O sea, que vais a mezclar amor animal con arte. Nosotros, sobre todo, nuestro objetivo es la difusión del bienestar animal. No solo, mucha gente se cree que etología es para problemas de conducta, ni muchísimo menos. Etología recoge conceptos desde, pues, calidad de vida, bienestar, anti-aging, por ejemplo, desde el tipo de cama importante a la hora de que un animal tenga calidad de sueño, igual que hay en nosotros en nuestras camas, en perros exactamente igual, para favorecer la fase REM y, bueno, una calidad de sueño. También tienen su fase de REM. Y tanto, y es muy importante sobre todo evitar camas donde el animal no quepa y tengan paredes altas. Por ejemplo, un animal para hacer la fase REM necesita estar estirado al completo. Entonces, si le compramos camitas muy monas, pero donde no se pueden estirar, a la larga vamos a tener probablemente problemas de memoria y de aprendizaje, porque la fase REM es muy importante a la hora de analizar todo lo que has hecho durante el día y recordarlo al día siguiente. Uh-huh. Entonces, bueno, pero lo que hacía directamente, bueno, él dormía donde le daba la gana, sí, pues sí, sí, yo le daba pues mucha libertad, yo lo adoraba, y por la mañana a partir de las 7 se subía a mi cama. Sí. Y yo decía no, y él sí, y él me miraba, primero ponía una pata, luego ponía la otra, seguía mirándome como diciendo qué voy, la tercera pata, digo, venga, va, ya la come. Adelante. Sí, tiraba y al final yo ya lo cogía así del A mí muchas gentes, muchas personas me lo pregunta de ¿es malo que el animal suba al sofá o duerma contigo en la cama? Siempre y cuando el animal no te saque los dientes, cuando tú vas a sentarte en el sofá, no es ningún problema, porque realmente los tenemos para disfrutar de ellos, para que sean uno más. O sea, esto de mi animal se ha vuelto dominante por dejarlo subir al sofá, ni muchísimo menos. Vale. Lo que sí que luego hay otro tipo de problemas, como puede ser una protección de recursos, una territorialidad, que a ese tipo de perfil de animales y que a lo mejor le definiremos, este es tu sitio, este es mi sitio, para evitar problemas de me voy a sentar y me llevo un bocado de mi perro, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, por la mañana, yo sé que Ramiro, tú no dejas subir a Mambo a la cama, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Le deja subir? No me lo puedo creer. Mira, yo me cogía, por ejemplo, el día que estaba nerviosa, ya fuera... Bueno, ¿cómo fuera, que no? Yo me cogía así al cuello del animal. Entonces, como ellos respiran de vientre, ¿no? Respiran con la barriga, Pues yo me cogí así y me relajaba un montón. Hay muchos estudios que validan lo que acabas de decir, que no son solo evidencias, sino que reducen nuestra presión arterial, el corazón. Incluso hay estudios que te dicen que personas que conviven con animales tienen menos riesgos a sufrir un ataque al corazón que personas que viven sin animales. Esa tensión te la baja. Lo que está diciendo Marina me llama mucho la atención porque me está señalando con el dedo. A mí me llama la atención también que nos escucha muchísima gente, pero dentro de la gente que nos escucha hay de todo, ¿no? Y hay dos oyentes que son famosos y grandes amigos míos. Uno es el tío Fredo, que nos manda un saludo para Quique Fenollosa y nos cuenta que en la iglesia del Corpus Christi hay un lagarto cómodo, pequeño, enviado por el virrey de Nápoles a San Juan de Rivera. Le encanta cuando sales con el programa. La iglesia del cocodrilo, que a mí me llevaba mi abuela. Nos escucha siempre, sí. Tío Fredo, y cuando llegas tú, le encanta. Me ha mandado aquí el WhatsApp, me tira chispas, que casi no me ha podido entrar el otro WhatsApp que nos ha mandado Vicente Jornet, diciéndonos que los regalos que nos envió Trixie la semana pasada ya están en Mascocotas para nuestros afortunados oyentes, que ahora luego contactaremos con ellos y les enviamos un fuerte abrazo a los dos. Y bien fuerte. Tal vez publicaremos otra vez la foto que estamos el tío Fredo, Jornet y yo, que es una foto que también está dando la vuelta al mundo. Sí, también, sí. En aventura oceánica. Sí, pues, recuerdos también para el tío Fredo. Muy bien, de tu parte, Quique. ¿Y dónde nos habíamos quedado, Quique? Marina, ya se me ha olvidado, ¿eh? En que sí que dejaba subir al perro a la cama. Que sí, bueno, vamos a ver, eso le decía muchos... Estate pendiente el programa, que se te va la bola. Muchísimos educadores caninos, que tú me digas, eso me encanta, pero siempre dicen que de subir a la cama no. De al sofá tampoco, o sea, que estás revolucionando esto. Sí, porque mientras no hayan problemas de conducta, realmente, y mientras sea una forma educada, siempre educada para nosotros, ¿no? No tiene por qué haber ningún problema. Es lo típico de el perro tiene que pasar el último por la puerta para que tú seas el líder. Sí. ¿Cuántos perros hay que pasan los primeros y luego no hay ningún problema en cuanto al vínculo, agresividad con sus propietarios? Te voy a decir una cosa, Marina. Yo oí eso y mi perro, claro, cuando lo sacas a la calle, ¿quién quiere salir primero? Pues él, porque está eufórico, porque está vivo. Nosotros lo enseñamos, claro, basado en no puedes salir a la calle haciendo surf con tu perro. Al menos por un poco de seguridad hacia el cliente. Pero no en cuanto que el animal vaya a desarrollar problemas de conducta porque sea siempre el primero que sale a la puerta de las puertas. Estoy de acuerdo. Yo cambié eso, le dije, porque lo oí, porque me lo contaban, y observé que mi perro estaba luego triste. Claro, porque le quitas esa chispa de salir con ese ímpetu, con esa alegría, ¿por qué? Pues que salga. Por ejemplo, llegada a casa, todos los perros se ponen contentos. ¿Cuándo modificaremos esa histeria? Porque a veces se convierte en una histeria que, bueno, si tienes un animal de 45 o 50 kilos, pues implica que te salte, te tire al suelo, te sangre la nariz, cosas animal. Ahí trabajaremos el que el animal no sea tan histérico a la hora de saludarnos. Pero que un animal esté contento por vernos, qué alegría nos da, ¿no? Cuando llegamos a casa y te es el primero que me saluda. Os voy a decir una cosa. En los tiempos que corren, un animal te da más alegría, porque si mira, como dice Quique Fenollosa, que llega a España, vea todo aquí toda la gente triste, pues un animal te pone, pues te saca la voz, por ejemplo. No entiende de crisis un animal. Un animal está feliz, y te hace a ti más feliz, ¿qué? Pues te digo una cosa, además, si tú, por ejemplo, tienes una maceta en casa que no te gusta y que la quieres, está muy, muy dura y muy fuerte y la quieres tirar a la basura, la quieres romper para que te sea más cómodo, la pones delante del perro, de mi perro, que te salude porque con el rabo le pega unos zambombazos a la maceta que se le agarra. ¡Qué rabo más potente que tiene! Con perdón. Acabas siempre con lo mismo. No, que va, porque... ¿Qué va? Bueno, ¿qué va? Nos vamos a publicidad y así me lo sigues contando... En privado. En privado. En mis queridos animales, volvemos enseguida. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nou Racó, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nou Racó cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nou Racó, carretera del Palmar 21, Valencia, 961-62-0172. Restaurante Nou Racó. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Empieza un año salvaje y disfruta 12 meses de Biopark, uno de los mejores parques de animales del mundo. Y en enero, el pase de los niños hasta 12 años, gratis por compra de un pase de adulto de Biopark. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. La 97.7 es la Radio Valencia. Escúchala. Es tu emisora, es tu dial. En todo momento te acompañará. La 97.7 Radio. Volaré. Volare, volare, Ramiro, vuela, vuela tu imaginación y tu corazón. ¿Qué quieres decir? Quería comentar una cosa. La cuña esta que se ha sonado hace un momento de Povetbal, que sale un chico y una chica cantando, que parece que seamos Ata y yo los que cantamos, comunicaros que efectivamente no solo somos nosotros, sino que esta canción ha entrado ya en puestos de los 40 principales, porque la gente la ha aceptado de está una forma. Está alucinando, ¿no? Que sepas que es un clásico, es La Cucaracha, sí, claro. Tocada por Louis Armstrong. Pues por eso mismo. Por estas dos mendas lerendas. Exactamente, pues te digo una cosa. Ya siempre podremos decir que nosotros hicimos un trío con Louis Armstrong. Vaya, no está no mal. Se me había ocurrido, con lo fantasma que yo soy ahora. Madre mía, tú le sacas punta en el pop classic lo diré. Quique Fenollosa, después de haber viajado por estos mares de todo el mundo, sitios paradisíacos, pero siempre te has encontrado, bueno, nos hemos encontrado que hay basura en todas partes. Sea donde sea, siempre esa acumulación de plástico de la que somos responsables. Danos un mensaje ecológico. Siempre, es decir... A lo mejor pensamos que no, estamos aquí en el Mediterráneo y que tiramos cualquier cosita o cosas que puedan llegar aquí a nuestra playa, pues bueno, que es un problema local y que luego lo recogen, pero no es verdad. Es decir, yo sí lo he visto, el que llegas a cualquier isla perdida, desierta, en mitad del Pacífico y en el lado de Barlovento, es decir, de donde viene el viento, siempre hay botellas, zapatillas, cajas, es decir, está claro, o sea, lo que tiramos al mar aquí puede llegar a cualquier parte del mundo. Entonces sí que me gustaría que tuviéramos esa conciencia de respeto al mar, bueno, mensaje ecologista de algo por lo que tengo sensibilidad, que es el mar, y que tengamos presente siempre eso, que todo aquello que arrojemos al mar no sabemos ni dónde va a acabar, ni cuándo va a acabar allí. Y a nivel individual muchos piensan, no, es responsable los políticos, una política de no sé qué, pero a nivel individual somos absolutamente responsables, sí que podemos hacer, cada uno de nosotros. Por ejemplo, bueno, mira, voy a volver a decir que se ha puesto de moda ahora de para coger la fruta te tienes que poner un guante, pero semejante estupidez, pero ¿cómo que te tienes que poner un guante si luego vas a tener que lavar la fruta? ¿Un guante para qué? ¿Porque lo ha tocado el frutero? ¿Porque lo ha tocado quién lo ha tocado? Si da igual, así que yo abogo por... No me pongo un guante de plástico nunca. Yo tampoco nunca. Me lo pongo en las gasolineras. Y me obligan. ¿Pero eso qué? Venga, guantes de plástico. Venga, generar plástico, a producir más plástico que luego aparece en estas playas, en cualquier playa, en la nuestra y en la de Indonesia. ¿Qué? Yo no me lo pongo tampoco en las gasolineras porque me gusta el olor que se me queda en las manos de la gasolina. Iros con el carro de la compra a la frutería, a Mercadona, a donde sea. Usar la bolsa del pan. Evitar el plástico que se puede evitar. Pero lo que no hay que evitar es entrar en el Facebook de Mis Queridos Animales, donde está todo lo que estamos contando aquí, súper ampliado por el señor José Asunción, que es el director del Facebook de Mis Queridos Animales. Ahí podréis ver. Y también os recomiendo que entréis en el Facebook de Mascocotas, porque hay súper cosas interesantes. Y yo entro mucho en el Facebook de Mascotas. Bueno, yo ahora lo que os aconsejo es que os paséis por la tienda de Marina Sebastián Canino y Felino. ¿Que dónde está? Estamos en la calle Salamanca, número 37. Delante de, bueno, de ahí donde tenemos todos los bares que a partir de las 6 de la tarde hay vidilla y sobre todo donde pasean bastantes perros, camino al cauce del río donde hay un pipicán enorme y magnífico, y en breve empezaremos a hacer cursos de obediencia básica, para cachorros, para seniors, así que bueno, todo aquel que quiera tener un club social de su mascota. Bueno, que está recién abierta, no penséis que sí. Es una calle. Llevamos muy poquito y es un proyecto personal que bueno, que no existe y que cada vez más queremos que la gente que entre salga con asesoramiento, diversión para su mascota y formación. Primera tienda en Valencia. Muy cerca de mi casa y además, ¿cierto? Tengo que decir una cosa que ya no lo ha dicho por modestia, la tienda es preciosa. Preciosa. Muy preciosa, cerca de mi casa, preciosa. Que a lo mejor el que vaya allí se puede encontrar conmigo, que yo paso por ahí. Además también. Con espacios donde queremos que el animal esté suelto, un pipicán interior, donde no queremos que en peluquería ninguno esté en jaulas, ni aquel que pueda tener traumas a través de protectoras. Así que un espacio para perros, lo que quiera animal. Libertad animal para todos y bueno, y libertad de corazón. Muchísimas gracias, Quique Fenollosa, por acudir. Gracias a vosotros y recuerdo Aventura Oceánica. Aventura Oceánica es el lugar en el que pueden seguir un poco las cosas que he contado. Fenomenal, ya sabéis, os podéis también meter en aventuraoceánica.com. Bueno, punto es, bueno, punto .com también, da igual. Pues eso es todo, amigos. Disfrutad de la vida, de la gente que os quiere, de vuestros animales y de este planeta Tierra que es de todos. Cuidémoslo mucho, por favor. Se despide Vicente Almentosa al sonido, Ramírez Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis valientes saltamontes. Por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi, yo un día yo me enamoré de ti, yo un día yo me siete punto siete.